Y ahora vamos a continuar este programa del jueves por la noche con las noticias. ¡A patria! ¡A patria! ¿20.000 euros de multa? ¿Qué digo? 200.000 euros de multa mínima para los ciclistas que molesten a los cazadores de Castilla-La Mancha. A finales del 2014, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Española de Castilla-La Mancha aprobó una nueva ley de caza para la región, que ha sido fuertemente criticada por los numerosos organismos ecologistas por el cruento de las prácticas que en dicha ley se contemplan. Entre otras barbaridades, la nueva ley de caza de Castilla-La Mancha permite matar perros y gatos, la muerte por lanceo de animales, el cierre de caminos públicos para la actividad, la multa de todas aquellas personas, como ciclistas, excursionistas, recogedores de setas, etcétera, que molesten a los cazadores, y el no control de la dirección de los disparos, ahora permitidos incluso si van dirigidos a caminos. Según Leandro Esteban, portavoz del gobierno regional, esta ley tiene carácter social, puesto que favorece y facilita la caza a los aficionados de los municipios rurales y, además, garantiza la conservación de la naturaleza. Adapta la actividad cinegética a la realidad social y económica de la región. La caza en Castilla-La Mancha es un importante sector económico generador de ingresos y de empleo, por lo que merece una especial atención como la que el gobierno de Cospedal propone con esta normativa. Con esta nueva ley, el uso público de los montes de Castilla-La Mancha se limita exclusivamente a cazadores, castigando impunemente al resto de personas que intenten hacer uso de los mismos y, como refleja la nueva ley, molesten a los cazadores de la zona. Pero no contentos con semejante aberración legal, una modificación aprobada recientemente por dicha ley convierte el hecho de molestar a la actividad de caza, ya sea de manera consciente o por descuido, véase ciclistas, recolector de setas o excursionistas, es una falta muy grave, con multas desorbitadas de un mínimo de 200.000 euros. Ahí va, ahí va. Para sancionar a estas personas, pudiendo ascender hasta la módica cantidad, esto que lo ganamos cualquiera, de 2 millones de euros. Ante estas exuberantes sanciones, podemos pensar que la nueva ley de la caza de Castilla-La Mancha contempla todo tipo de acciones concretas para determinar si una persona está molestando en la caza. Lamentablemente, la ley está escrita de manera muy ambigua, sin especificar si un coto de caza debe estar señalizado de una forma oficial, bastando un simple cartel para prohibir el paso o en cualquier camino en público. Por supuesto, tampoco se especifican qué tipo de acciones debe realizar una persona para molestar a un cazador, quedando en el criterio de las autoridades pertinentes la posibilidad de sancionar a toda aquella persona que no lleve una arma colgando del hombro. ¡Asesinos! Como podemos comprobar, esta nueva ley, la ley de caza de Castilla-La Mancha, favorece exclusivamente a los sectores de la caza de la zona. Un negocio muy fructífero, sobre todo para los terratenientes, que explotan de forma masiva la caza en la región. Como dice el portavoz de gobierno regional, la caza es un importante sector económico generador de ingresos y de empleo. Señores gobernantes de Castilla-La Mancha, la industria de la bicicleta también es un sector económico generador de ingresos y de empleo, y no es un cuento de hadas al que ningún país quiere prestar atención. La movilidad, cuestión de estado. Noticias apátridas. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que los asuntos de movilidad podrían en algún momento llegar a convertirse en asuntos de estado? Pues mírate tú, después de ya van para 4 años de borrador de Reglamento General de Circulación, que los delirios de la Dirección General de Tráfico Española ha creado tanta polémica y tanta incertidumbre que han promovido la apelación al Consejo de Estado, órgano consultivo de mayor rango del aparato del Estado, para que emita un dictamen al respecto, o algo así. Hay tanta disputa incluso entre las propias instancias gubernamentales, DGT contra su propio Ministerio de Interior, o contra el Ministerio de Fomento, que además del tremendo descontento social que han ido a buscar a un árbitro, aunque sea a nivel consultivo, ya han recurrido ni más ni menos que al Consejo de Estado. ¿Pero quién es el Consejo de Estado y qué sabe de movilidad para decidir sobre las medidas relacionadas con el tráfico y su gestión? Pues son la creme de la creme de lo que hoy en día algunos han denominado la casta. ¡La chusma! Expresidentes, exministros, exaltos cargos de las administraciones, exnombrados a dedo, exmaridos de esta gente, exmujeres de estos otros. Y son ellos los que han sido capaces de dictaminar si es conveniente aumentar las velocidades en las autovías, reducirlas en la ciudad, o si es prudente permitir la circulación de las bicis por zonas peatonales. Pues sí, esta peña. Y así, además de alertar de la imprudencia temeraria que supondría aumentar la limitación de velocidad en autopistas o autovías a 130, se permiten el lujo de defender disparates tales como la limitación de la velocidad a 30 km/h en calles con un solo carril por sentido que ralentizaría la vida de las ciudades y podría llegar a provocar su colapso. ¡Y se quedan tan anchos! Y los correveidiles de turno amplifican la noticia y hacen coro. Luego dedican también su espacio a reflexionar sobre lo inadecuado de permitir la circulación de las bicicletas por las aceras, por no considerarlas espacio de circulación, en cuya argumentación se llegó a barajar la conveniencia de introducir una licencia y un seguro obligatorios, pero que, vistas la cantidad de despropósitos que representa, se optó por recomendar retirar todo el capítulo relativo a las bicis. Pero la joya del informe, la frase lapidaria que determina el punto y final que centra la filosofía de este dictamen, es la que dice que ahora mismo es inviable el modelo sostenible propuesto de abandonar el automóvil y fomentar el uso de la bicicleta. Terrorífico. Ya sabíamos de qué lado estaba el gobierno. Ahora también constatamos que la casta no quiere ciclistas, sino dóciles automovilistas que contribuyan obedientemente al mantenimiento del cotarro que tiene montado y bien montado para su uso, disfrute, lucro y regodeo. ¿Qué os habíais pensado? Está claro más que nunca que los que nos han traído hasta aquí no nos pueden ayudar a salir, pero no es menos cierto que tan solo le dediquen tiempo a estas cuestiones da una idea de la entidad que empieza a cobrar y del terror que les da ver cómo su sistema se empieza a derrumbar inexorablemente. Tiempo al tiempo. Artículo fusilado de Eneko Astigarraga. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamientos que usamos cuando los creamos. Albert Einstein. El todo y las partes. Todos somos parciales. Nadie se escapa a lo de ver la cosa desde su punto de vista, desde su condición, desde su perspectiva. Miramos desde nuestro lado del prisma, sin tener conciencia de que es un prisma y de que no solo tienen varias caras, sino que distorsiona nuestra forma de ver las cosas. Muchas veces esto se interpreta como un mero problema de empatía, de comprensión de situaciones y de las intenciones de los demás. Pero eso también es hacer reduccionismo de alguna manera. El escenario donde ocurren las cosas en la ciudad es la calle, lugar de encuentro y desencuentro. Y una faceta más cruel, y en su faceta más cruel, el tráfico, es donde el problema del faccionamiento se agudiza de una manera palpable. Somos los que conducimos, actuamos de acuerdo con nuestra elección de desplazamiento. Punto. No vemos más allá de la discriminación de los pasos peatonales y de la intimidación de los vehículos cuando caminamos. No vemos más allá de la marginación de la bicicleta como vehículo y de la falta de respeto generalizado para con los ciclistas cuando pedaleamos y, en fin, no vemos más que colapsos. Semaforizaciones mal coordinadas. Listos, demasiado listos o torpes, demasiado torpes cuando viajamos en un automóvil. Cuanto más grande, peor. Pero el problema no es una cuestión de entendimiento, o no solo es una cuestión de entendimiento. Es algo que viene producido más por una falta de concepción de la ciudad como un sistema complejo o como un ecosistema. Aquí es donde la cosa presenta unas lagunas grandes y donde la gente exhibe una ignorancia tremenda y un atrevimiento proporcional a la misma, sobre todo a la hora de interpretar no ya el estado de la cosa urbana, sino las posibles soluciones. Y no digamos cuando se trata de proponer escenarios deseables. Aquí nadie sale de su miopía interesada. Y no es culpa de la gente, de las personas, de lo aberrante que nos hemos hecho de pura alienación asumida. No, es un problema de cinismo, demagógico, por parte de los encargados de organizar este cotarro en el que se ha convertido nuestras ciudades, y más concretamente esa especie de campo de batalla en el que se ha convertido las calles. Los poderes y los poderosos han estado y están muy interesados en mantener este orden de cosas, donde hemos asumido que debemos conculcar con nuestro derecho a disfrutar de las calles para convertirlas en espacio de circulación, al servicio del coche que ha permitido la suburbanización de las ciudades, la zonificación de las actividades y la consecuente necesidad de moverse para todo. Haber renunciado a las calles, haber conculcado el derecho a su disfrute, haber secuestrado a nuestros pequeños y a nuestros mayores, haber hipermotorizado e hipermovilizado, tiene un precio que va más allá de los meros problemas de seguridad vial, contaminación o congestión de tráfico. El verdadero precio de esa tremenda operación automovilaria es que hemos perdido la perspectiva de lo que deberían ser nuestras calles, nuestros barrios y nuestras ciudades, y hemos capitulado porque nos hemos creído que el progreso, el bienestar, la sostenibilidad económica y la felicidad consistía precisamente en eso. Tenemos que trabajar para devolver a nuestros familiares y allegados, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, a la gente, la inquietud y la conciencia para recuperar las calles para las personas. No es algo urgente, es simplemente importante, necesario, imprescindible. Por eso hay que hacerlo sin prisa, y con ganas, con serenidad y con tesón, con convicción y con firmeza. Nos vemos en la calle. Unos 1.700 jets privados llegarán al foro de Davos para hablar del cambio climático. Toma, bien de gas. Unos 1.700 aviones privados aterrizan estos días en Davos, Suiza, para discutir sobre el calentamiento global y otros asuntos en el Foro Económico Mundial que cada año se celebra con la participación de dirigentes políticos y económicos de todo el mundo. El elevado número de jets en los que viajan muchos de los asistentes ha obligado al ejército suizo a abrir una base aérea militar por primera vez en la historia para poder albergarlos. Al menos 40 jefes de Estado y más de 2.500 altos ejecutivos participarán en el evento, cuya entrada es de unos $40.000 y que finalizará este sábado. Quienes toman las decisiones que se reúnen en Davos deben centrarse en las formas de reducir el riesgo climático, mientras que la construcción más eficiente, más limpio y economías bajas en carbono, ha resaltado el expresidente de México, Felipe Calderón, al bajar de su aeronave. El foro, en el que solo el 17% de los asistentes son mujeres, también abordará asuntos como la brecha entre ricos y pobres, la pobreza en el mundo y cuestiones relacionadas con la igualdad de género y la incorporación de la mujer al mundo de los negocios. De España asisten 19 personas, entre ellas la presidenta del Santander, Ana Botín, la presidenta del BBVA, Francisco González, o el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián. Noticia extraída del Ventano y cuya fuente es Breitbart. Vamos, menudo cachondeo de Forer. Pensabais que era una noticia del Mundo Today, pero no, parece ser que es más o menos cierta. Con la historia esta del Mundo Today, está llevando ya al límite de que ya hay un sector de noticias que se clasifican directamente con parece que es el Mundo Today. O sea, al punto de no es mentira, es verdad y es peor. Es que la realidad a veces es más aberrante y más loca que lo que te puedas inventar. La realidad es peor que la sección, que la ficción. Que la ficción. Y luego la realidad siempre aparece en los Simpsons. Desde el colectivo Pedalea hemos entregado al ayuntamiento una propuesta con 50 ubicaciones donde colocar aparcabicis. Bajo el hashtag apartabicisZGZ, el colectivo Pedalea hemos recogido durante 2 meses los lugares propuestos por los usuarios para instalar estos aparcabicis. Los ciclistas de Zaragoza han propuesto sitios como la calle Alfonso o Independencia y el eje del tranvía, donde los actuales están saturados. Desde el colectivo Pedalea comenzamos a principios de diciembre una campaña a través de las redes sociales para conocer aquellos puntos donde los ciclistas de la ciudad detectarán deficiencias en la ubicación de aparcabicis, ya sea porque no existen o porque están saturados. Durante estos 2 meses hemos tenido gran cantidad de propuestas. De estas propuestas han salido un total de 50 ubicaciones donde es necesaria la instalación de nuevos elementos en los que poder cambiar la bicicleta. A lo largo del día de hoy, desde Pedalea hemos hecho entrega en el ayuntamiento de las nuevas propuestas. Desde el colectivo hemos incidido sobre la importancia de que estos nuevos aparcabicis se sitúen sobre la calzada y en zonas donde no haya que invadir la acera para llegar hasta ellos. Tenemos que evitar que la bicicleta reste espacio a los peatones y conseguir que se gane a los vehículos motorizados. Por otra parte, el ayuntamiento lleva instalados desde mediados de diciembre una serie de aparcabicis que coinciden en situación con varias de las propuestas que Pedalea habíamos lanzado a través de las redes sociales. Desde el colectivo consideramos que estas actuaciones acertadas y esperamos que se siga actuando y que tengan en consideración el documento que hemos aportado y que representan las necesidades de la ciudadanía. Gracias a la aceptación de la campaña, desde Pedalea seguimos recogiendo propuestas en las redes sociales con el hashtag aparcabicisZGZ o bien por mail en info@pedalea.org. Continúas escuchando Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea en Radio Topo en el 101.8 de la FM todos los jueves de 9 a 10. Dun, dun, dun, dun. Bueno, radio oyentes y ciclistas, acabamos de escuchar la canción Always de la banda My Expansive Awareness, esta banda zaragozana de psicodelia y demás géneros guapos que está dando mucho que hablar en las tierras zaragozanas, y el disco que acaban de sacar, un discazo nuevo que podéis escuchar en su Bandcamp, myexpansiveawareness.bandcamp.com, se llama como ellos, como la banda, My Expansive Awareness. Bueno, chavales, dejándonos de tonterías, ¿qué pasa con vuestro rollo? ¿Os mola más la salsa o os mola más la psicodelia? Nos mola la cumbia sobre todo y el merengue. Y el merengue. A ver, ¿a quién tenemos aquí esta tarde? A Pete, que está a los teclados, ¿verdad, Pete? Hola, ¿qué tal? A Juan, gracias. ¿Qué tocas, la? La batería. Muy bien. ¿Y tú eras Manuel? Sí. ¿Y qué tocas, tronco? El bajo. El bajo. Creo que he oído por ahí en los pasillos que no ibas tocando mucho el bajo, que creo que sois amigos, ¿no? Y creo que te motivaste la idea de montar una banda. Cuéntanos un poco, ¿por qué tocaste el bajo? Sí, sí, bueno, pues somos amigos, sí. Yo la batería. Somos amigos, eso dice. Ah, ¿sí o no? ¿Eres tú el batería de la banda? Yo era el batería de la banda hasta que llegó Juan, que pues obviamente la verdad que toca bastante mejor que yo, todo hay que decirlo. Y nada, y pues llevo tocando el bajo un año por ahí. Empecé con José, nos juntábamos, tocábamos un poco en el local. José es amigo tuyo, José que es cantante, está en la banda, ¿no? José es el cantante, José. Y Lucía, su compañera, es la cantante del grupo. Vale, o sea, tenemos a 5 My Expansive Awareness. A 5. Vale, vale, hoy están, solo hemos podido los recibir... ¡Los 5 fantásticos! Es que... solo hemos podido recibir a 3 esta noche porque los otros 2, Lucía y José, que les mandamos un abrazo desde el Rueda Libre, no han podido venir porque viven en el extranjero. No, en el extranjero, bueno, sí, en el extranjero, Madrid, sí. En Madrid. Pues eso, en el extranjero. Mira que cortamos aquí la entrevista, ¿eh? Bueno, y hablarnos un poco de este álbum, porque veo que tienes un montón de temazos, para los que seáis curiosos y os guste el rock y la psicodelia. Como he dicho, escucharon el Bandcamp. Veo que, no sé si habéis grabado algo antes o es la primera vez que os metéis en un estudio. Teníamos un EP antes, que sacamos en febrero. El grupo tiene solamente un año. Y grabamos un EP, luego grabamos un single y ahora nos hemos lanzado con el LP, con el disco. Vale. ¿Y habéis hecho pasta tocando este año o cómo narices os habéis montado para conseguir grabar un disco en un estudio? No, la pasta, lo mejor de todo es no hacer cuentas y recibiendo y gastando, pero al final pones de tu bolsillo también un montón de sí, pasta. Sí, no, claro, estos días la mitad de la peña palma, sí, sí. Lo que hicimos fue un crowdfunding. Un crowdfunding, pedíamos 2.000 euros. ¿Qué es un crowdfunding, Manuel? Un crowdfunding es que la gente te dé dinero y tú gastártelo en lo que quieres. ¿Te dan dinero a cambio de algo o te lo donan? Te dan el dinero... Para proyectos, básicamente. Tú ¿os proponéis vuestro proyecto? Un proyecto y luego ofreces parte de ese proyecto. Por ejemplo, nosotros ofrecíamos discos, vinilo, ofrecíamos hasta la posibilidad de contratar un concierto nuestro y se recibiéramos 500 pavos. Qué guapo, ¿eh? Sí, sí. Pasta. Claro, claro, es que claro, cuesta tío. Mucho dinero grabar un disco de esta calidad que... El crowdfunding, vamos, era por matizar, era principalmente para editarlo en vinilo. Es decir, la grabación la pagamos de nuestro bolsillo. Y ahora vamos a poder comprarlo en vinilo. En febrero, a partir de febrero estará disponible. La gente del crowdfunding ya lo recibirá en sus casas por correo. ¿Y qué os han dicho la gente que apostó por vosotros de antemano con el resultado obtenido? Pues está gustando bastante, no sé, está teniendo buen recibimiento. Aparte de la familia, de los amigos, la gente que nos conoce, que os ha dicho. La verdad que a mi padre le ha gustado mucho, sí. Pero... No, a ver, el disco está hecho con mucho cariño y sobre todo Borja Lasala, que es muy buen profesional, y también Javier, que ha hecho el máster. La verdad que se lo han currado mucho y el disco ha salido bastante bien. La verdad que sí. Vale, pues para que las gentes que nos están escuchando al otro lado del transistor se hagan un poco más a la idea de todas estas movidas de las que hablamos, vamos a escuchar otro temazo del disco My Expansive Awareness que se llama Keep on Dancing. ¡Muévete! ¡Cuerpo! ¡Psicodría! Yeah. Bueno, y después de escuchar este temazo llamado Keep on Dancing, vamos a seguir con los compañeros de My Expansive Awareness, que hemos visto en este tema en concreto que estaba ahí bien enchufado el reverb y el delay, pero también tienen otros aparatejos para que la psicodelia nos llegue hasta el fondo de nuestras venas, como el Phaser, ¿no? El Phaser, el pedal de la guitarra de José, también utiliza mucha reverb para las voces. Intentamos que las voces sea y cree un clima de... atmósfera mística. Pero sobre todo, hablando de atmósferas, yo creo que el que mejor te puede explicar es Pete, que únicamente con un instrumento, con el microcore, hace maravilloso. Yo creo que Pete tiene la culpa en gran parte. Bueno, Pete y José, que es un buen compositor, pero Pete le mete ahí el rollo místico de brujo hechicero que tiene en la cabeza. Cuéntanos, Pete, ¿de qué se trata esta magia? No quería hablar, pero ya que me han invitado, voy a decir. En esta canción suena un Philip, un órgano súper raro, en realidad. Philip Morris. ¿Y de dónde ha sacado semejante sonido? Estaba en el estudio. Entonces lo vi, me encantó, me lo dejó Borja y le dimos, pero vamos, en directo solo llevo el microcore siempre y con eso me basta, de momento. Es un buen instrumento el microcore para poder sacar toda la psicodelia que llevas dentro, ¿no? Sí, con una guitarra también se puede. Ya. Con todo. Hombre, solo hay más que ver el resultado del discazo. Más Expansive Awareness. Y bueno, contanos un poco en quiénes os inspiráis a la hora de componer tanto la melodía como las letras. ¿Qué autores, qué otros grupos contemporáneos, clásicos, os flipan más? No me digas ninguno de Woodstock, por favor. Brian Johnston Massacre. Brian Johnston Massacre nos gusta mucho. Black Market Karma. De ahora Temples. Los Temples, sí. Los Black Angels. Tame Impala. Grupos añejos Spaceman también. 3. Bueno, añejos no, pero los 90. ¿Cómo Spaceman has dicho? Spaceman 3. Acojonante. Y muchos de los 60. Acojonante. También. Psicodelia de los 60 nos gusta bastante. Pink Floyd, sí. Luego nos voy a hacer una listica porque yo creo que a partir de ahora, el resto del invierno, vamos a tener un invierno psicodélico en el Roda Libre y vamos a pinchar un poco de psicodelia. Bueno, eso para, es lo que pretendemos. Para educar nuestras mentes. Eso y creará nuestros un aura alrededor de todo esto. Que todo. ¡Ay, el aura! Vale, la verdad vale, que eso vale. Es lo que buscamos un poco también con el grupo, expandir conciencias y que la música psicodélica también pues llegue a la gente que le va a gustar. Esto va más allá del divertimento y el vicio y la noche, o sea, la psicodelia y el psicodelia. Intenta ser música... más trascendente, por lo menos para nosotros desde luego lo es, en el sentido de que, bueno, aparte de que creemos que la psicodelia en muchos aspectos, la generación de los 60 era más solidaria, más altruista pues, y creaba más conciencia, yo creo que... Se me ha ido la olla, no sabía lo que iba a decir. Vale. Es pura psicodelia. Pura psicodelia. Incluso en la lírica. Que no es por ocio. Pero... Exacto, que no es por ocio, que es simplemente por intentar que la gente que nos escuche se olvide un poco de las miserias que hay en el mundo y hacer que la gente sea un poco mejor persona, con pues más sensible y con más sentimiento. Oh, yeah. Feelings. Feelings, Morris. Y una pregunta que os quería hacer, compañeros... ¿Cómo, o sea, hemos escuchado las melodías, pero a la hora de escribir las letras, a veces no se entenderán a la es primera? Que las hace José, macho. José, no que bien. Tiene pero un puto don. José de, es ¿de qué un... habla vuestro compañero José cuando escribe las letras? Pues habla de eso precisamente, que de la trascendencia, del misterio, de conocerse a uno mismo, de muchas veces las dudas que podemos tener como personas, de hacia dónde vamos, quiénes somos. No sé, es un poco. La verdad que José estudia psicología y en ese aspecto sí que tiene mucha trascendencia. Vale. Y bueno, como. Tengo entendido también que en el mundo de la psicodelia hay un circuitillo así, sobre todo en la psicodelia underground, en la psicodelia real, que dicen algunos, que sobre todo a nivel internacional, pues como pasa puede ser con el hardcore también, que hay, pues eso, las bandas se escuchan, se conocen las bandas contemporáneas y muchas veces estás tocando aquí en tu ciudad y de repente te contacta alguien de fuera: tío, os hemos escuchado, nos mola vuestro sonido, venid a tocar a nuestra ciudad. Creo que llegasteis a traer a alguna banda invitada a tocar en Zaragoza, ¿no? Bueno, pues es por medio de Manu y José tienen Analog Love, que es una productora. Analog Love, es una productora. Analog Love, sí. Lo que hacen es traer, bueno, que te lo cuente él. Bueno, sí, no, pues básicamente es una promotora y lo que hacemos es traer grupos de fuera, pues para que toquen aquí en la Lata de Bombillas, en Aliseca, solemos hacer conciertos, también hacemos un festival, el Zaragoza Psy Fest. Y bueno, pues sí, la verdad es que hay bastante escena underground, por decirlo de algún modo. Nos llaman a nosotros también para ir a sitios. Ahora con My Expansive hemos hecho una gira por Alemania de 4 conciertos. O sea, ¿os han llamado para... No, nos han llamado. No nos han llamado. Llamas tú a gente que ya has tenido contacto. Vale, muchos vale. De esos contactos han sido en Zaragoza tocando con ellos. Luego tú eso les es. Puedes escribir y un email y decirle, oye, ¿me ayudas para ir ahí? Y la mayoría... y como te digo, además este circuito psicodélico, todo el mundo es amor psicodélico. No como tío. Los 60, pero la gente se ama. Creas vínculos y entre los grupillos que nos intentamos ayudar, pues para salir de la ciudad, quedar a conocer un poco nuestra música y sobre todo pues pasarlo bien y hacer que la gente en lo pase bien. En el caso de Alemania fue por el grupo Octal Log. Gracias a una amiga que se llama Silvia, fue a estudiar a Alemania. Un beso para Silvia. Buah, la quiero un montón. A partir de ahí conocimos a estos chicos que nos ayudaron a conseguir 3 conciertos en Alemania. Y fue, vamos, la base de la gira que hicimos hace unas semanas. Y bueno, ¿qué relación tenéis con las bicicletas, tíos? Bueno, yo te regalé una. Es verdad, la bici con la que he venido hoy es de tu padre, es verdad. Sí, hemos estado en Ámsterdam ahora unos días aprovechando la gira y las bicicletas nos gustan mucho. No montamos en bicicleta, solo queremos. Habéis ido a Ámsterdam por las bicis, ¿no? Solo queremos que no somos tontos, Manuel, que habéis ido por las bicis ahí, las bicicletas psicodélicas, ¿sabes a cuáles me refiero? Las que tú te creas. Bueno, pues nada, gente que estáis ahí al otro lado del transistor, ya sabemos que hay una banda de psicodelia en Zaragoza que está haciendo muy buena música. Los My Expansive Awareness, seguramente los vamos a ver tocando en los bares y en las salas de Zaragoza y del extranjero. Llamarnos. Poder decir el 21 de febrero en Las Armas. ¿Vais a tocar el 21 de febrero en Las Armas? Sí. ¿Y qué más? Realizaremos la presentación del disco ahí. Tocaremos con un invitado especial que aún no lo podemos anunciar. Pero psicodélico, que... ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¡Qué guapo! Echaremos de menos que no esté Manu Jarque, que le mandamos un besico desde aquí. Wow. Pero aún así Manu. La psicodelia está con todos. Bueno, pues no sé si queréis escuchar alguna canción más del álbum, pues que Circles. Todas son un pepino, pero... Circles. Venga, vamos a escuchar Circles. Para esos British. Y nada, muchas gracias por venir, colegas. Un saludo para Jamaica. Burn your desire. Try. Y continuamos aquí en el Rueda Libre en el 101.8 de la FM y comenzamos ahora la sección de poesía sobre ruedas. Lo pintan Gordinflón, Fofo y Retaco, cual si fuera un enano con paperas. Otros le representan con orejas, viejo, barbado, macilento y flaco. Y de entrambas versiones entresaco, que es el amo y señor de borracheras, más honro yo a los dioses calaveras, le llamaré Francisco en vez de Baco. Hijo de Dios y de mortal doncella, tomaste tú poder de lo divino y pámpanos pusieron en tu frente. Del mundo echaste el ojo a la botella y fermentas el mosto con tal tino que siempre hay a tu lado mucha gente. No hay Dios que mejor trate a su clientela, pues él ganase ateos con mistela, mientras otros le dan al vino al cura y al feligrés tan solo levadura. Oda a Baco y es soneto con opalandas, dedicado a todos los alicates que se van de excursión el fin de semana. La sirena de la ambulancia que nos adelantó sonaba diferente. Las bicicletas apoyadas sobre el quitamiedos. La electricidad recorría tu cuerpo para devolverte a la bici, a la vida, la misma que te hizo recorrer miles de kilómetros. Hoy no fue suficiente, y te quedaste dormido en medio del carril, con el maillot abierto, pecho al viento. Te cerraron los ojos para que no vieras más de este mundo. En un segundo te has ido con Vicente Blanco. Hoy le habían puesto tu nombre a una silla de su taberna. Hoy era el día, y tú estabas donde tenías que estar, sobre tu bici, con un compañero. Mañana fría, pero no tanto, de un 22 de enero. Qué pena al ver tu cuerpo sobre el asfalto. Qué alegría al pensar que es la mejor forma de abandonar este mundo sobre tu bicicleta. dedicada a un compañero que hoy nos ha abandonado a la altura de María de Huerva, mientras rodaba en bicicleta. While we spend the lights, is there a sleeping car behind of you? Maybe too close. Poesía, Reflexio d'Anuei, inolvidable, interna, en la que no vi habrá luz, luz de la justicia, diario da mia vida, me levanto muy luego, y es la hora de principiar o triballo. Treballo y treballo, poquet a poquet, como una formiga, más sin aturar, sin dixame levar por a galvana. Dimpués charro y charro, discútolo foi muito. Me salto, y a la fin, pillo una pastilla ta os nierbols. No sé, a o millor beldilla, moriré. O millor maitín, o dimpués de maitín. Mas moriré tranquilo, con la conciencia limpia. ¿Habré feito o qué puesto? No he feito más, porque so home, home y malo por demás. Continuamos aquí escuchando Rueda Libre con unos problemas técnicos. Bueno, y con esta canción de Pájaro llamada Esperanza, vamos a despedir el Rueda Libre de esta noche, de este frío día de enero, y vamos a dar paso al siguiente programa, el Estrellados, perdón, Guindy, que empieza ahora a las 10. Entonces, no sé si nada más quiere decir ¡nadie más la patria! Pues no sé. Tendremos que despedirnos con nuestro tradicional Jotaque, Alicate, ¡buen pedal! ¡Salud y buen pedal! Y dale. Es que... No.